Cellula Music. Ser sincero como lobo con la luna llena. Amarte para mí no es un problema. Solo que yo tengo miedo de volverme a enamorar. Yo también he sufrido. Tengo miedo de volverme a enamorar, pero lo haré contigo. Tengo miedo de volverme a enamorar, volver a ser herido. Tengo miedo de volverme a enamorar, pero apostaré por ti si tú apuestas conmigo. Si tú sabes que son fuertes las ganas de tenerte, yo apostaré por ti contigo hasta mi suerte. Apostaré por ti la única vida que tengo, mi corazón, mis pensamientos, todos mis sueños. Apostaré por ti todas mis metas, mis besos, mis caricias, mi libertad y mi confianza. Apostaría hasta mi alma si tú avanzas. Es más, te propongo matrimonio por si no te alcanza. Tengo miedo de volverme a enamorar, yo también he sufrido. Tengo miedo de volverme a enamorar, pero lo haré contigo. Apuesta